Ahí nomás viene la agujita de oro, pero tiene... ¿Pero por qué deja de golpear las palmas? ¿Pero quién le dio orden que baje la mano? ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos a hacer sacar platos en los pies! ¡Bueno! ¡Para el dormilón! Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro, ¡vamos! Te descorazonaré. Prendirando el invento como una rosa de cebaré. Y prendirando el invento como una rosa de cebaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustan mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustan mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré, vamos. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida con el pecho como una rosa que se sentaré. Y prendida con el pecho como una rosa que se sentaré. Vamos todos de la manito, vamos. Agárrense de las manos. Vamos, chicos. Así como en la ciudad de Córdoba. Así agárrense de las manos. Eso, así. Como bailamos en la ciudad de Córdoba. Vamos. Vamos todos, fiesta. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida en mi pecho como una rosa, sonrisa, vamos. Y prendida en mi pecho como una rosa, yo se me paré. ¡Paré! ¡Ahí nomás!